parece es Chaplin, pero es muy dibujito, es muy dibujito, ¿no? De antes, ¿no? Pero sí. Es el dibujito clásico. Bueno, ¿damos el Facebook al final o yo te...? Sí, señor, tenemos de todo un poco / Forever. No. Papá. Bueno, si parás en el otro programa. Facebook.com/ Bueno, ya se sabe, bueno, estamos hablando de Facebook, muchachos. De todo un poco Forever. Forever, ahí está, ¿les gusta así? Bueno, si quieren comunicarse, tenemos teléfono, señores. Sí, claro, nos andamos si con chiquitas nosotros. Si quieren decir algo a Edenoro, a De Sur, pueden comunicarse al 4307-0251 o al 4305967. Ahora no te vas a poder comunicar. No te vas a poder comunicar con no una. No puedo atender la web, igual. No. Porque en una está online para salir. On the other lista. Side. Desde Salta Capital, esto vamos a aclararlo siempre porque no es joda, no estamos hablando con alguien que está acá en La Boca, no, estamos hablando con alguien que está en Salta, la ciudad de Salta, estamos hablando de alguien que estaba el año pasado en este mismo estudio, ¿no? Fue rellenado fácilmente. Sí, fue rellenado. Por un par de kilómetros somos internacionales casi. Matías. Bueno, Matías, ¿cómo estás del otro lado? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Matías. Buenas bien, noches, muy señor. Bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, yo un poquito resfriado, pero igual podemos salir. Eso espero. No, sí. Refrescó bastante acá, se acabó el veranito que se venía dando, así acá, que... Acá también. Repercutió en mi cuerpo. Bueno, hoy Matías vamos a hablar de algo en especial, porque están medio tranquilas las aguas, más de lo de Madrid que estamos viendo en polvo de ladrillo, está tranquilo el tenis, ¿no? Sí, solamente se está disputando ese torneo que no es menor, pero bueno, no transcurre otro tipo de acontecimiento en cuanto al tenis a nivel importancia, ¿no? Ahora, leí ahí por ahí que era la primera vez que Madrid volvía al polvo de ladrillo, la primera vez que volvía al polvo de ladrillo. Claro, en realidad es un Masters que se está disputando hace un par de años, tenía una peculiaridad que era los Ball Boys eran todas modelos. Los alcanza pelotas eran modelos, pero de verdad, posta, modelos divinas, Santo impresionantes, divinas. Paradas ahí atrás de los jugadores. La nena, un dato de color. Pará Franchella. No. Bueno, a lo último vas a tener tu opinión sobre el caso Franchella, eso lo quiero tener. Te iba a decir a lo último, pero te lo tiro ahora. Tema que nos atañía a todos. Houseman, dirigiendo a las mujeres ahí tremendo. En el curso. Ah, ¿viste? Para no se puede decir mina de Matías, disculpa. No. Esto es un paréntesis igual. Hay que respetar los parámetros. Hay bajada de línea acá, ¿eh? Sí, veo. Bueno. A lo que nos compete. A lo que nos compete. A lo que te truje. No, más que nada, vamos a hablar de Roland Garros, que es un torneo que se va a disputar a partir del 21 de mayo en la capital de Francia, en París. Es un torneo sumamente importante, prestigioso. Se disputa desde el año 1891. El dato histórico, o sea que es añejo el más tema. De 100 años ya. Claro, en la primera edición del torneo solamente participaron 5 jugadores en el 1891. ¿Y hoy en día de cuánto estamos hablando? Ya el cuadro principal de cuenta con 128 jugadores. 128. Exactamente, de 5 profesionales, ya desde el año 68. Pero siempre ganan el mismo. ¿Cuál era la condición para participar del torneo? ¿Qué tenía de especial? ¿Cómo entrabas, digamos, al torneo? En ese entonces eran sí. Miembros de un club, nada más. O sea, tenías asociado, federado a un club y ya participabas. Es como que si un club cualquiera empieza a hacer un torneo que se vuelve grosso. Una fiesta para unos pocos. Claro. Y sí, en cierta forma, el tenis era un deporte elitista como pocos. Sí, sí. Un poco lo sigue siendo. Lo sigue siendo, se ha expandido un poco más con el tema de la mediatización, de la globalización, pero en sus albores siempre fue un deporte de élite. Claro. Acá las canteras de jugadores argentinos, ¿no? Incluso Vila me parece que venía ahí del bajo perfil, digamos, ¿no? Claro, él jugaba en el Náutico de Mar del Plata, pero era un... Guillermo Vila era un pibe de clase media. Clase media baja. Claro, clase media baja, familia laburante, sí. Pero no venía de una familia de élite, de aristócrata, claro. ¿No? Y de la camada actual, la mayoría son de Tandil y para de contar. Hay una gran escuela en Tandil, de ahí salieron, bueno, en su momento Zabaleta, ahora Del Potro, Mónaco, Maxi González. Hay una escuela importante, el club se llama Independiente ahí en Tandil y bueno, ha dado sus frutos en cuanto a tenistas. Sí. ¿El club se lleva algo respecto a esta gloria de tenistas que logran trascender? No, es como en el fútbol que existe un derecho de formación. Claro, eso pregunto. Derecho federativo. En el caso del tenis, más que nada es el honor de que sea nombrado. Nada claro, más. No, tener el cuadro ahí al... Martín de Chiquitito. No, no recibe un porcentaje, ni mucho menos. Es muy diferente en ese sentido el tenis. Es una carrera muy individual en todo sentido. Claro. Individualista. Volviendo al tema de Roland Garros, les decía que en 1891 empezó a jugarse el torneo. Solamente jugaban hombres en ese entonces. 6 años más tarde, en 1897, ahí empezaron a jugar las mujeres. En ese torneo primero de las mujeres solamente participaron 3. No. O sea, era un triangular. Jodido. Muy bizarro. Si era digo, final, ¿no? De una, final de una. Claro, pero bueno, todos estos son datos fehacientes. El nombre Roland Garros se remite a un piloto francés, a un aviador francés fallecido en la Primera Guerra Mundial. Ese es el nombre de Roland Garros. En homenaje a él, y bueno, hasta el día de hoy, el aviador. Pero jugaba al tenis, tenía claro, que ver con ¿qué relación con el tenis? Porque se le pone un aviador. este es el torneo traverso acá. Pero es Roland Garros es el nombre de un aviador. Resulta que era amigo de uno de los fundadores del torneo. Y bueno, no te puedo creer. Bien casero, claro. Bien el socio del club. Peronismo. El torneo La Mano de Scioli le va a poner. Scioli. Por favor, no te metas con mi jefe. La verdad que da mucha tela para cortar esto, ¿no? Pero bueno, son hechos, como les decía, verídicos. Anecdóticos también de color. Pero bueno, el abierto de Francia es más conocido como Roland Garros, como Rafa Nadal, le decimos los argentinos en la jerga, ¿no? Rolanga. Este torneo ha tenido grandes campeones, por supuesto. Entre los más ganadores del mismo tenemos a Rafael Nadal, que obtuvo el torneo en 7 ocasiones. Un mercenario. Sí, ha ganado 7 Roland Garros. No hay derecho, no sé si compartís. Sí, totalmente. Seguido por Bjorn Borg, otro grande del tenis. Este año, ¿cómo lo ves al Rafa? ¿Lo ves medio lesionado? No, pero yo les decía, esto va especialmente dedicado a Ariel. grabame esto. En su momento, ¿quién iba a ganar el torneo de Barcelona? Finalmente lo ganó Rafael Nadal. Tremendo. Impresionante, la verdad que te felicito. Así tenés que ponerte una en todo el año. Te ganaste una. Un dólar. Un dólar. Un bono del Cedin te ganaste. No es poco en estos tiempos. En cuanto a las mujeres, la más ganadora de todas fue la norteamericana Chris Evert, con 7 ediciones, seguida por Susan Lenglen, la francesa, y Steffi Graf, con 6 cada una. Qué grande Steffi. No sé si me quieren preguntar otra cosa. Qué grande Steffi. Nosotros, ¿cómo venimos? Argentina ha tenido 2 campeones. Guillermo Vilas en el 77 y el Gato Gaudio en la final que recordamos en su momento en el 2004. Emblemática. En la final del Gato Gaudio con Coria te das cuenta del nivel de densidad que tiene la Copa de Ives, iba a decir, el Rolanga, ¿no? La cancha polvo de ladrillo, lo pesada que es, el denso, ¿no? De hecho está considerado, o sea, es el torneo más importante de polvo de ladrillo, tierra batida o arcilla. O sea, los podés... Tierra batida le dicen, ¿no? Así le dicen de las 3 formas, es lo mismo, digamos. Sí, es el torneo más difícil, más desgastante en cuanto a lo físico y lo mental. 5 sets. O sea, el polvo de ladrillo es una superficie lenta, el traslado es diferente, más extenuante, ¿no? Por eso está considerado el torneo más difícil para ganarlo. ¿La pelota pica menos o más? En realidad la pelota pica más lento y es diferente al pique. Es totalmente diferente al cemento o al césped, ¿no? Ni hablar. En cuanto a la importancia, les decía, es el segundo torneo más importante. El primero es Wimbledon por historia. Importancia que se la da, la cantidad de plata que reparte, la dificultad para ingresar. No en este caso, porque por ejemplo, el abierto de los Estados Unidos reparte más dinero que Wimbledon. Ajá. Pero en importancia, el más trascendente es el abierto británico, Wimbledon. Ajá. O sea, no necesariamente el dinero le da el prestigio al torneo. Hay una historia detrás y demás. Y hay un puntaje determinado también, ¿no? Que también cada torneo te da, los torneos de Grand Slam, que son los 4, el de Australia, el de Francia, el US Open y Wimbledon, son los que más puntos otorgan para el ranking. Ajá. En cuanto a la edición que se va a disputar a partir del 21 de mayo en Roland Garros, va a repartir 22 millones de euros en premios, en total, ¿no? Tanto comprase en el cuadro femenino como en el masculino. La sumatoria. Y desde el año 2007 hasta la fecha, tanto las mujeres como los hombres ganan lo mismo. O sea, a partir de ese año se equiparó, se equipararon los Hay premios. Una lubertización de todo. Totalmente, porque anteriormente las mujeres ganaban mucho menos, tenían muchos menos ingresos que los hombres. Era muy, muy marcada la diferencia. Por ahí más coherente con la cantidad de dinero que podían recaudar de la televisación y demás. También. Que es lo que se discute. Ahora, esto a posteriori, no es así porque Rafa Nadal tiene 1000 publicidades y no sé quién es la campeona después de Sharapova que tenga más. Y para la publicidad femenina también yo creo que vende. Decime qué tenista, Argentina. No, o sea, obviamente vende a nivel publicidad, marketing, pero es mucho menor. O sea, el vende más las bellezas que el tenista. El femenino ha tambaleado varias veces porque no tiene lamentablemente la repercusión o la gente no le da la importancia que le da al cuadro masculino. Es que es mucho más lento el tenis femenino. Es totalmente diferente. Salvo tiene otra dinámica, más tedioso de verlo. Sí, es que las Williams tienen justamente ese éxito porque tienen un tenis muy masculino, ese, ¿no? Power. Exactamente. Desarrollan un tenis de potencia que no es muy frecuente dentro de las mujeres. Claro. Es algo inusual. De hecho, el tenis femenino hoy en día no tiene grandes jugadores en cuanto a lo técnico. La camada de fines de los 80, no, mejor dicho, de los 80 y principios de los 90, en esa etapa el tenis femenino fue fantástico. Ajá. Tuvo jugadoras, mismo Gabriela Sabatini, Steffi Graf, Mónica Seles, bueno, ya el ocaso de la carrera de Navratilova, de Chris Evert, era un momento del tenis femenino que acaparaba a todo el público. Sí. En la actualidad el tenis femenino es básicamente de potencia, por eso la hegemonía de las Williams y de Sharapova, por ejemplo. O sea, no hay un tenis vistoso, si se quiere, dentro del cuadro femenino. Claro. Y eso nos llama la atención, no atrae al público masivo del tenis y el público en general que se prende en estos eventos, al margen de que no sea fanático del deporte, ¿no? Claro. Che, Matías, ¿y qué tenés para decirme de regata, el TNA, De regata, ganó la primera final. Esto ya es joda, ¿viste? Ojo, ¿Qué momento de Corrientes, ¿eh? Qué momento. Estamos acostumbrados a la gloria nosotros. Sí, se puso 1-0, es al mejor de 7, pero bueno, ya se aventajó. ¿De qué están hablando? La final de la Liga Nacional de Básquet. El TNA, querido. Entre Regatas y Lanús. Final. La final de la Liga Nacional, ¿eh? No el TNA, la Liga Nacional, el máximo escalafón del básquet nacional. Así es. Le ganaron a Boca, le dieron para que tenga, ¿no? Sí. Y otra cosa que no quería dejar de mencionar, bueno, para los futboleros, que Alex Ferguson va a dejar el cargo, ¿no? Exacto. No sé si lo sabían, tras 26 años comandando ahí al Manchester United como director técnico. O sea, se retira. Mejor dicho, va a asumir como director deportivo del club, pero bueno, deja el cargo de DT, digamos. Ahora, es tipo una monarquía de Ferguson ahí, ¿no? Impresionante, de hecho lo nombraron Sir. Alex Ferguson ha logrado 49 títulos en 26 años, una verdadera locura. Un animal de escocés. Pero tenía la impresión, daba que era como el presidente del club en un punto. Sí, ¿no? La imagen visible del club, la persona más importante del club. Que decía, este jugador lo quiero, este no, o sea, tenía ese control, ese poder. Exactamente, seguramente va a seguir teniendo la misma injerencia dentro del club, pero ya desde otro puesto, ¿no? La parte del entrenador la va a asumir otro y bueno, hay que ver quién va a ser el sucesor, pero muy difícil igualarlo. Sí. En cuanto a logros y en cuanto a la trayectoria que tuvo, ¿no? Yo creo que es el caso más peculiar de la historia del fútbol. Es sinónimo de un tipo ganador, prestigioso, respetado, Alex Ferguson. Y Guardiola que nos estuvo visitando hace poco, ¿no? Y Guardiola que estuvo recientemente en el país dando charlas ahí en el REC. Haciendo lo que hacía el loco Bielsa en Chile, ¿no es cierto? Exactamente, pero lo de Guardiola, o sea, si bien es excelente, es todo muy... muy reciente y muy incipiente, o sea, empieza su carrera. Lo de Ferguson ya viene de... ¿Existe el guardiolismo o todavía no existe? Como corriente. Ah. Y yo creo que, no sé si existe, porque él mismo se autodefinió como que no viene de una vertiente del fútbol, como acá en Argentina existe el bilardismo, el menotismo. Sí. Él dice que, por ejemplo, lo admira mucho a César Luis Menotti, quien estuvo en Barcelona en los 80, pero también admira a Bielsa. Y así él como que absorbe lo mejor de cada uno y es lo que hay creo que deberían hacer todos. Ahí el eclectivo, un neutral. Exactamente, es un tipo correcto, ¿no? Diplomáticamente hablando. Sí, eso me pareció, sí, la verdad que... Muy respetuoso, pero bueno, indudablemente sabe de fútbol. Dice el operador que vayamos redondeando. Sí. ¿Cómo estás, Nahuel? Bueno, De la naranja del Gran Slam no tenemos más nada para decir, o hay un datito para agregar más de lo que estuvimos diciendo. No, básicamente recordarles nuevamente que empieza el 21 de mayo, sí. Y bueno, termina en la primera semana de junio. Y bueno, seguramente estaremos atentos a lo que haga Juan Martín del Potro en ese torneo. Hasta... en el 2009 él llegó a la semifinal, sí. Ahí en París, y bueno, ojalá que pueda superar esa instancia. Un dato curioso es que Nadal llega como quinto preclasificado al torneo y seguramente en cuartos de final se va a enfrentar a Novak Djokovic. O sea, prematuramente se van a enfrentar antes de semifinal, claro. Lo cual atenta contra justamente los organizadores. Contra los ingresos de la final. ¿Argentinos? ¿Sí? ¿Está del Potro nada más? No, no, va a estar también Mónaco, Ceballos, toda la banda. Pero bueno, lo mencioné él con, porque es el que tiene posibilidades reales y concretas de llegar lejos, de avanzar. En el ¿se cuadro. Puede dar una gato audio, tipo algo, una gato audio Coria, un enfrentamiento entre argentinos? No, ya, imposible. ¿Es imposible? Es imposible. Oye. Es imposible, o sea, obviamente puede suceder, pero si nos remitimos a lo concreto y a lo palpable, no. Es muy improbable. Bueno, perdona Matías que no te pusimos la cortina deportiva, estamos con esto. Que es impresionante. Nos vemos. Hay que sobrellevarlo. Con la música chaplinesca. Sí. Bueno, aparte buena, todo, lo, todo lo contrario, ¿no? Chaplin era mudo, nosotros solo hacemos radio. ¿Qué podemos recomendar acá al especialista en farmacia a Matías que está mal del pulmón? ¿Qué le receta el brujo ahí? Corta grip. Corta grip. Ah, perfecto. No, anotate a dormir toda la semana porque te deja de cama. Bueno, lo anoto y te digo la semana que viene cómo me fue. Bueno, un abrazo. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por este completo informe sobre Roland Garros. Nos vemos allá. Chicos, un abrazo. Abrazo. Abrazo, Mate. Chao.